pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos esta espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, ya comenzamos el Mamut de martes. ¿Cómo estás, George? Buenas noches, Borrego, bienvenidos al Mamut número 50, más menos 3. Hoy noche, ay, ni siquiera es de noche, maldito horario, pero tarde noche de martes 11 de mayo del 2021. Segundo año de la pandemia que, pues, no sé, parece que ya se está bajando. 1.3, año 1.3, actualización. Ajá, es correcto, llevábamos un conteo de los días, pero ya no. Pero bueno, es un placer estar aquí de nuevo. Siento que ahora pasa mucho tiempo entre un programa y otro, no sé por qué. Pero pues me acompaña David Saldívar, yo soy Jordán Pérez. Él es el Jord, él es el Borrego. Y pues aquí andamos una vez más en Resistencia Radio. Y ya entró como en modo crucero la Resistencia Radio, ¿no? En velocidad crucero. Sí, en automático. Los únicos que no logramos estar en automático somos nosotros, Jord. Sí, güey. Ya ni mandas la promoción del programa, ya ni avisas en el grupo, ya nada, güey, ya te vale gorro. 5 minutos antes estás ahí bajando rolas. La promoción ya la mandé, güey. Esa se mandó ayer en la noche, junto con la del Chaco que empezó su estilo ayer a las 12 de la noche. Y durante 13 horas ininterrumpidas estuvo poniendo rolas el buen Chaco. Porque al parecer alguien no tiene la diferencia, no sabe la diferencia entre el AM y el PM, ¿no? Por ejemplo, el AM pues es un disco de los Arctic Monkeys, ¿no? Exactamente. Y el PM es policía militar, entonces como que no. Exactamente. Pero bueno, el chiste es que estamos aquí de vuelta. Ya sé que nadie nos extrañó, no nos importa, aquí seguimos. Y pues nada, creo que Borrego trae una selección un poco haciendo alusión a lo que pasó el día de ayer en todos los restaurantes de la Ciudad de México, ¿no, Borrego? ¿Qué pasó ayer en todos los restaurantes? No pasó nada. El día de las madres, Borrego. El día de las madres. Pues no fue algo especial, solamente preparé un par de canciones y creo que se me hace justo empezar con la canción de Mother de Pink Floyd. Es justamente gracias a todas las madres santas que nos trajeron a este mundo. Oye, que así este... Que un abrazo para... Y espero que no la hayas iniciado ya, Borrego, nada más quería decir algo, que ayer estuve escuchando varias plataformas, etcétera, y no la oí, a pesar de que está muy choteada. No la escuché, entonces qué bueno que la pusiste. Adelante, Borro. Así que ahí les va Mother de Pink Floyd, gracias al día de ayer que fue 10 de mayo, un abrazo. No sé si mi madre me está escuchando, pero un gran abrazo. Abrazo a la mamá de Jordán. Abrazo a la mamá de mi hijo, a la mamá de tu hijo, a la mamá de todos. Así que ahora Spoiler sí, un abrazo alert. A toda la... No nos están escuchando. Maldita pero feliz sea. Día. Thank you. trust the government. You'll always be baby to me. to be so high. ¿Algo está pasando por acá o no está pasando? Aquí estamos ya de regreso. Eso fue Mother de Pink Floyd, de la obra maestra de 1979. No, de Wall. Fíjate que esta canción 1979, pero la versión que pusimos fue la del disco en vivo, que es el, se celebraron creo que los 20 o los 30 años de The Wall, del Anybody Out There. Pues bueno, cuando todo sale mal, cuando todo sale mal, siempre es bueno preguntarle a tu mamá. Las mamás son pura sabiduría. Entonces, exacto. Todo lo que quiera uno preguntarle es a la mamá. Y pues un abrazo a todas, las mamases, con mucho cariño. Las mamases. Oye, que ayer estuve escuchando, bueno, vi varios post sobre el Día de la Madre. No sé si había uno que decía que el 10 de mayo es Día de la Madre, porque no recuerdo el nombre de la activista, eso sí, un tache para mí, tache, porque no lo, ni lo anoté. Escribió una carta diciendo que obviamente sobre la guerra de Vietnam y todo esto, que sus hijos salían a matarse a los hijos de alguien más, y que pues eso tenía que terminar. Y pues de ahí nació como que el Día de la Madre. La verdad es que debí haberme documentado más para haber hablado de esto, pero se me hizo muy interesante. Debimos de haber preparado el programa, ¿no? Algo así, güey, pero se me hizo muy interesante. El objetivo que era, ¿no? Yo que soy mamá, entiendo que tu gobierno estoy mandando a mi hijo a matar al hijo de otra mamá solo por intereses que a mí ni me competen, ¿no? Fue Julia Ward en la proclama del Día de las Madres en 1870. Guerra de Vietnam, güey. O sea, fue algo todavía más antiguo. Que queda muy bien con la canción que justo acabas de poner, ¿no? Y lo interesante de ahí es cómo se tergiversa o cómo se corrompen todas las causas justas. Y de repente algo que tenía otro sentido completamente, pues se volvió en un día, como te decía, ¿no? En donde simplemente las marcas están buscando pues, ganancias, que haya un pico en el consumo, etcétera. Y pues casualmente el semáforo cambia a amarillo un viernes antes y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿recuerdas hace un año que nos dijeron que el Día de las Madres iba a cambiar a, creo que agosto, porque empezaba justo en la época más dura de la pandemia? Nos dijeron, y luego se les olvidó, pues, ¿no? Pues más bien nunca acabó el pico de la pandemia, fue cuando estuvo más pesado. Y ya se les olvidó, tuvo que olvidar. ¿Pero fue el Día de las Madres o el Día del Padre? Creo que fue el Día del Padre, ¿no? Fue el día de la Madre. Dijeron, como que esta Claudia Sheinbaum dijo, para darle como tranquilidad a todos los restauranteros, que es como que lo que buscaban era volver a reactivarse, les dijo, ok, vamos a hacer una pues, publicidad, etcétera, para que el Día de la Madre se cambie a otro mes y ustedes puedan pues, tener esa ganancia, ¿no? Y pues no ocurrió. Ocurrió un año después que pues, semáforo amarillo y pues al parecer ya los restaurantes estaban como si nada. Pero justo lo que mencionas sobre esta parte del capitalismo, ¿no? Es como, ¿qué hizo el capitalismo con el Che Guevara? Lo hizo playera. Y cartera. Y cartera, y las vende ahora. Entonces sí, el cambiar el significado de muchas cosas, pues sí es algo que tenemos los humanos y este sistema, ¿no? Para convertir todo en un producto que se pueda vender. El Día de las Madres es uno de ellos. Exactamente, en un producto en el consumo. De lo cual estamos totalmente en contra, Borrego, ¿o no? No, porque hace 8 días sí nos pusimos muy Hasta se sacó de onda el... el hostil. Hasta nos dijo, ¿qué onda con ustedes? Sí, ¿no? ¿Cuál era el hostil? Exacto. Oye, pero, a ver, ¿qué otra traes, Borrego? Veo aquí en la lista muchos mothers. No, es que, ¿sabes mother qué? Poca, madre... No, no es cierto. No, ¿sabes qué pasó? Que puse varias versiones de Mother de Pink Floyd porque no sabía cuál era la buena. Sí, ya ahorita ya la encontré. Hay otra canción que dice Mother, que es de Dead Weather. Esta canción, puta, cómo me gusta. Treat Me Like Your Mother de Dead Weather, canción del álbum Whorehound del 2009. Pues vamos a ponerla, ¿no, York? Perfecto. Seguimos en Mamón en Resistencia. Rola. Ay, Dios mío. Está cabrón. Está cabrón, por luego. ¿Ya volvimos? ¿Ya estamos al aire? Ya regresamos. Perfecto. Bienvenidos. Buenas noches de nuevo. Oye, saludos a los resistentes que están escuchando. A los que dicen que sí nos escuchan, pero no nos escuchan también. Sí, a ver, vamos a tener que hacer algunas trivias, güey. Así como, ¿cuál fue la primera rola que pusimos el día de hoy? Ay, ni tú sabes, güey. O sea, el otro día estaba yo súper frito de que pusimos 7 canciones y no me acordaba de 5. Ya estamos muy lamentables. Pero de lo que estábamos platicando fuera del aire, aparte de nuestro cerebro frito, es que se acerca el aniversario del mamut. Según yo lo tengo marcado en mayo, pero tiene razón Juanji, también todos y yo, Taco, que pues empezamos a transmitir hasta junio, ¿no? Entonces, pues ya, creo, en primer lugar creo que necesitamos fijar una fecha y pues ir haciendo la preparación, ¿no? El mamut 2.0. Los preparativos, vamos a hacer música en vivo, no sé a quién traemos, güey, a música en español, podemos tener a Molotov, no sé quién quieren, güey. ¿Quién a Molotov, güey, tráete a Santaolalla, güey. Es un pinche. Nos traemos a Santaolalla. Vida y obra. No nos haga un saludito. Sí, güey, podemos tener a Santaolalla, a este muchacho de Dave Grohl, güey, que pues, también siempre que lo ponemos nos pone un like, güey, así como que, chingón, che, vamos, güey, qué bueno que me ponen, güey, si no nadie me escucharía. Estaba escuchando la canción que pusimos la semana pasada, ¿cómo se llama? Como Sleepy Winnie, o no sé cómo se llamaba, con Mick Jagger. Ajá. No me gustó tanto, güey. Ya, o sea, sí fue un poco de señor, ¿no? Ya de tío. Pues lo que te decía de como la, como algo un poquito, creo que eso no lo dijimos al aire, un poquito forzado, y era como escuchar una canción de los Rolling con un poquito más de disco. Para mí eso fue. Pero sí, pues, porque es que de colaborar, fíjate, me acabo de acordar de una, que a ver si la puedo bajar ahorita y la ponemos, que hay de colaboraciones a colaboraciones. Hay unas que, como dices, ahí son como medio forzadonas o simplemente por el nombre, y hay otras que sí levantan, ¿no? Justo me acordé de la de la rola de Mantra, con que es Dave Grohl con con Trent Reznor y Josh Homme. Ajá. Está en otro pinche nivel, ¿no? O sea, es muy propositiva. Esa fue de las primeras que pusimos. Esa fue, sí, yo creo, y no estoy seguro si la primera que pusimos, güey. Aparte creo que, sí, fue muy extraño. Mira, justo ahorita sino recordando lo que pasó en los primeros Mamut, güey, tú me dijiste, cuando los grabamos todas estas conversaciones, y luego editamos las rolas, güey, y tú me dijiste la canción de Mantra y yo puse otra, güey. Y me escribiste, ¿sí? Y sí, yo puse... Claro, que te dije, esa no es, güey. Es que creo que hay dos, sí era la rola, pero no era la versión que yo quería. Ya habíamos, yo ya había cerrado el archivo, ya había hecho todo, ya lo había mandado, y me dices, güey, esa no es la rola. Tuvimos que volverlo a hacer. Qué tiempos aquellos de pandemia. Un año más jóvenes. Exacto, sí, pues sí. Somos un año más sabios, un año más nos vale madres, güey, nos importaba hacer historias en Instagram y todo, güey, ahora. Y el playlist, ¿no? De, y sí, pásenle por acá y mira, métenle acá y el tweet y así. Y ahora qué, bueno, nada más avisamos a... Lista de Spotify y así, güey, así nos íbamos. Pero eso va a cambiar, muchachos, se los prometemos para el primer aniversario, ver cambios. Vamos a cambiar de fondo, ¿verdad, Borrego? No lo sé, George. Este fondo es muy bueno. No, sí vamos a cambiar. Pero bueno, esperen noticias. Ahí entre Borrego y yo nos tenemos que poner de acuerdo de cuándo es el aniversario. Ahí seguramente tenemos algún mensajito, ¿no? Que debe de decir. Exactamente. Oye, mira... justo estábamos viendo lo de las colaboraciones, güey. Yo me quedé con muchas ganas de poner una rola la semana pasada, güey. Ahorita lo que tú me estás pasando, las que tú quieres, ¿ve? ¿Sabes quién es Mike Watt? Estoy dando vuelo. Ajá, no sé quién es Mike Watt. Bajista de los Stooges. Ah, ok, muy bien. De cuando sonaban en retrete, en baño. Exactamente, güey. Entonces por ahí de 1995, güey, sacó un disco que se llama Ball Hog o Turk Bot. Boat, no sé, güey, cómo se la pronunciación, güey. Yo raro. Ajá. Y, o sea, nada más, fíjate, güey, estaba Mike Watt, bajista de, ya les dije, güey, de los Stooges. Dave Grohl. Bajista de los Stooges. A Jon Holly. Ajá. Dave Grohl. De todos los, ¿por qué Dave Grohl siempre está, güey? Dave Grohl. Chris Novoselic, güey. O sea, el bajista de Nirvana, fíjate. Eddie Vedder, güey. Ok. Digo, pues sí, tenías que poner algo de Dave Grohl ya, güey. Claro. Thurston Moore. También. Lee Ranaldo, güey. O sea, Sonic Youth, güey. O sea, este güey juntó a pero Mark Lanegan, güey. O sea, toda la onda, cabrón. Henry Rollins, güey, estaba ahí, güey. Pero a ver, o sea, tocan en el disco, no tocan en la misma rola. O sea, no es We Are The World, güey. No es We Are, es en el disco, güey. Está Flea, güey. O sea, la lista es impresionante, güey, de todos los músicos que estuvieron en este disco. O sea, juntó a todos sus amigos, güey, dijo, güey, pues hagamos un disco. Y sí se fueron de gira. Sí estuvo de gira Eddie Vedder, Dave Grohl, sí estuvieron juntos en mucho tiempo, güey. Pues con Mike Watt, güey, en esa gira, güey. Entonces yo me quedé con muchas ganas de ponerles esta canción, güey, que se llama Against the 70s, del disco Mike Watt. Y esta colaboración tremenda, que ahí está Eddie Vedder junto con Dave Grohl, güey. Entonces, pues ahí les va Mamut. Pues madre, no le defend themselves against the 70s. The kids of estuviera normal, güey. Porque si hay 5 segundos de silencio, se va mucho al carajo la grabación, ¿no, bro? Exactamente. Muy bien, pues veo ya a 3 invitados y creo que la señal de Resistencia Radio seguimos abajo. Sí, es que ¿sabes qué pasó, güey? Ahorita Beto Carlock, güey, nos mandó un mensaje, güey, diciendo que si íbamos a hablar del capitalismo, nos iba a bajar, güey, del... de la y señal. Mira. Entonces, claro, o sea, pero, o sea, todo esto que estamos conversando, Borrego, va a estar en la versión remasterizada del día de mañana, ¿no? Exactamente, güey. Ah, ok. Está interesante esa dinámica de que estamos como tras bambalinas, nadie nos está escuchando. Y de todos modos, cuando estamos en bambalinas, tampoco nos están escuchando. Entonces no pasa nada, Borrego, venga. No pasa absolutamente nada. Ahí estamos, bueno. Güey. ¿Estamos ya? Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Ahora sí. Yo te digo cuando estamos de regreso. Una. Login. Ya estamos de regreso. Ahora sí. Ya. Oficial, güey. Estamos de regreso. Si se perdieron las señales porque, pues, ya saben que el patrocinador del modem me lo deja cada vez más lejos. Sí, entonces yo compro un repetidor más potente en lugar de para internet, por supuesto, porque odiamos el capitalismo. Saludos a Beto Carlock, que dice que no nos va a escuchar si seguimos hablando del mal del capitalismo. No, pues ahí está. O sea, ya se le cumplió y pues ni modo. Pero sí, estuvimos abajo unos minutos, como es normal, no se espanten. Pasa normalmente, quisiéramos que no, pero es una constante. Y seguimos, digo, creo que ya... Usted estaba contando el Chaco el otro día de la primera vez que todo mundo, bueno, que alguien está al aire, ¿no? O al aire, no sería al aire, pero bueno, que estamos en la señal de resistencia, como que te dan el nervio, no sabes qué decir, no sabes qué hacer, no sabes dónde poner las manos, la voz, nada. Ya después, pues ya, como que dices, bueno, pues venga, ¿no? No pasa nada. Y bueno, ahí me escucho yo y no sé si Borrego sigue ahí, pero me acuerdo perfectamente, digo, ahí si Borrego regresa en algún momento. ¿Ahí estás? Aquí estoy. El primer programa que hicimos en vivo, güey, se fue completamente al internet, a mí, y tú tuviste que hacerlo solo, güey. Ah, sí, fue una... No, pero sí fue el primero ese. El primero en vivo, o el segundo, ¿qué? Creo. Creo que el segundo, no me acuerdo, puede que haya sido el primero. Lo que pasó es que usábamos otra plataforma para conectarnos, no era Zoom, era otra. Y estaba medio complicada la entrada al como el login. Y aparte, me acuerdo perfecto que nos dijo, o sea, nos estaba produciendo el Chaco, muy amablemente, porque lo hizo. El Chaco es un muy buen sensei, güey. O sea, primero te enseña cómo, te dice, mira, ahí vas. Y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, te avienta del nido, ¿no? Está chido, así debe de ser, la neta. Como aprender a nadar, güey, en la albercólica. Ajá, que te agarra de los bracitos el Chaco. Y éjele, maestro, a la alberca, venga. Desde el trampolín de 3 metros. Pero lo que iba a decir es que la primera vez, pues ya nos pusimos de acuerdo, 15 minutos antes, no sé qué, jajaja. Y estaba sonando la señal de resistencia. Y le decía a Borrego y al Chaco que yo sentía como si fuéramos a tocar, ¿no? O sea, como que cuando estás en un concierto que ponen música previa y de repente decía el Chaco, ya faltan 5 minutos, ¿no? Y luego en la línea de que vas a entrar al aire. Pues la verdad es algo bastante chido, ¿no, Borrego? Digo, ahorita... Pues sí, ya lo hacemos como un poco más natural, no sé si lo notan, tal vez sigo escuchando igual que hace un año, pero la realidad es que pues sí es algo es algo bastante chido. Aparte, en ese tiempo sí nos escuchaba nuestra mamá, güey. Sí, mi mamá, saludos a mi mamá, que luego sí me escucharon al recalentado, me ha dicho. Sí, nunca sí, le he hecho la trivia, nunca le he hecho la trivia, Borrego, ni a mi papá, pero yo estoy seguro de que sí me escucha. Y de repente sí también me dice mi hermana o algún otro amigo, sí te escuché. O sea, luego sí lo escuchan en... Por ejemplo, Jorge normalmente nos escucha los viernes ahora ya está llenísimo ese espacio y ya no hay forma de poner la repetición en horario de la noche, pero este, y me decía, no, pues estuve buscando la repetición y no, pero bueno, ahí está la información de la programación en la página de Resistencia, no hay pierde. Muy bien, Jordán, ya vamos a poner tus rolas, güey, porque siento que ya acaparé mucho. No, está chido, mira, la verdad es que de repente está padre. Yo pongo mis rolas todos los días, borrego. En la intimidad de no, mi casa. Bueno, yo también, güey. Yo también, güey. Entonces, si no, yo pongo otra más, güey. O sea, yo me voy como hilo de media, güey. Vámonos de bote pronto, borrego. Y es que te voy a poner las básicas, ¿no? Esta la bajé hace mucho y me llamó mucho la atención porque suena a otra banda que nos gusta mucho. A ver si la reconoces y me dices qué te parece. Ya te, okay. No la he puesto en las propuestas de Resistencia porque creo que es de 2019. O sea, ya no entra en el rango, que también yo ya estoy tratando de jalarme más al 2021. Ya el 2020 ya pasó o no pasó. Ya no sé si pasó o no pasó, güey. Pero la realidad es que estamos en mayo y han salido un montón de cosas y salen casi diario. Unos cada semana y estrenos. Entonces, esta es. Where are you going? I'm looking for a private island. What are you running away from? Why do you ask that? People never run away from anything. I represent our sin. Oídos libres. People buy news, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy news, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know why juice. We don't like to lose to anybody. But I don't buy views, don't dance on my views. And watch your back. And watch your back, I'll break your neck. I'll pop again, a viral lack. And paint you black, your name in black. The list I'm keeping overpacked. The others keep the numbers fake and cut the ring. So every day I'm low until I blow. Big in hell, I call me Dexter Stowe. Honey, let the puppets run the show. Underrated, calling me to know. Under let my be, we have to go. See you later, underrated, still it's me, LMAO. At the gate of Eden Garden, I'll be on the speedy button. Tiny trolley with my slate in, clean and shining. But they don't mind it, you gotta chime in. No, they don't know what to keep in store. When I'll be counting big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy

Resistencia Radio. No estamos completamente seguros de qué tanto escucharon, pero espero que les haya gustado. Mega combo, güey. Fue Onda Sway con Changes. ¿Nora? ¿Es Nora o Noga eres? Nora. Nora. Noga eres. De la cava de nuestro experto Jordán Pérez, güey. Me gustaron las dos, güey. Experto en memes. Experto en memes. Ondas, güey, Noga eres. Sí, güey, están chidas. Van directito a mi playlist, güey, también. Y lo último que escucharon fue Caravan Palace con Glory of Nelly, que también está en disco, ya tiene un ratito que salió, unos 5 añitos, pero güey, es un discazo, güey. Oye, y muy bien, quedó con Noga eres, la verdad. Sí, son como de la ondita, güey. Sí, eso está chido, como ir descubriendo, ir abriendo como de la brecha, ¿no? Y ir descubriendo otras bandas. Creo que nos hace falta un poco de español, Borrego, pero ahí la llevamos. Ya, por ejemplo, hoy el Chaco puso una buena selección. De hecho, estuvo haciendo notas también en la página de Resistencia, estuve viendo ahí, de que salió un disco de tributo de Austin TV. ¿Hacia Austin TV? ¿Mande? ¿Sí? ¿Hacia Austin TV? Sí. Órale. Sí, bro, sí. O sea, ya sé que Juan Tier, que salió Austin TV, pero ya tiene disco de tributo, bro. Nah, güey, no tiene fue ayer, tiene un rato, güey. Tiene un rato, sí, que salió como TV, 2006, güey. ¿No? No sé. Eso ya tiene más de 15 años, fíjate. Fíjate nada más. Pero, es que, de hecho, he escuchado un par de canciones de ese disco y está bueno. Y me gustó. Yo no le entré mucho a Austin TV cuando salió. O sea, de hecho, cuando salió no los peleé mucho. A pesar de que eran de Lenat, creo yo. Y ya después como que le fui agarrando la onda, pero aún así no, o sea, no me pegó tanto la onda de Austin TV como que a otra generación sí fue así como la locura, ¿no? Pero de ahorita que escuché estos covers, están buenos. Sí, es que este año sacaron en vinilo la de Fontana Bella. Y como que sí, o sea, fueron 13 años de haber sacado ese disco. Y sí, como que mucha banda se empezó a emocionar y ya están como creyendo que va a haber algún regreso ahí de Austin TV. Pues esperemos que esté bien, güey. De las bandas, digamos, nuevas, o sea, que se volvieron clásicas mexicanas, güey. Austin TV era una opción bastante, bastante chida. Sí, sonó muchísimo ahí en el reactortas, como diría nuestro queridísimo Chaco. Y también yo no le entré muchísimo a Austin TV, pero sé que son muy buenas. Sí, de hecho, pues estaba buscando justo la rolita que puso el Chaco para ponerla. Si nos da tiempo, pues la ponemos, ¿no? ¿O qué? Sí, güey, lo buscamos. Mientras, ¿con qué te quiere decir, George? Nos queda, güey, entre todos los errores y todo lo que se pasó, ya llevamos una hora de programa. Todas las pifias. Pues ponte a los Arctic Monkeys, ¿no? Me acordé y me gusta. Muy bien. Are You Mine, de los Arctic Monkeys. ¿Qué año salió este disco, güey? 2013, Borrego. 2013. Gran año. 2013, güey, parece que fue ayer, casi 10 años. Esto es Mamut, siguen en Resistencia Radio, no le cambien. Hoy es Oh, yeah. silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me. Remind de los Arctic Monkeys del disco AM del 2012, dice Borrego. No lo digo yo, lo dice Wikipedia. Una verdadera maravilla. Gran, gran disco, güey. Y con ese se consagraron, ¿no? Con ese ganaron el mundial, güey. Sí, justo con el AM, creo que es con el que los Arctic Monkeys se plantaron su bandera y dijeron, güeyes, nosotros también, güey, somos banda ya, vamos para hacer clásicos, güey. O al menos, por lo menos, marcar toda una generación, güey. Arctic Monkeys. Y sí, completamente. Y es que justo dieron el paso como de esta banda de chavitos que tocaba garachoso y así, a hacer banda fina, ¿no? Y de que llena estadios, arenas, festivales. El primer disco de los Arctic Monkeys para mí sigue siendo una maravilla, güey. Sí, son muy buenas, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que nosotros, ya de cierta edad, cuando salió ese, que eran unos chavitos, pues tardas un poquito como en adentrarte en esa onda y dices, pues, son chavitos, ¿no? Tal cual. Y ya con este, pues era otro completamente diferente. Y son muy buenos todos, los previos son muy buenos, el posterior, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pues ya es otra onda, ¿no? Ya están experimentando, ya son como más sí, finos. Ya vi. Exactamente, ya se volvieron muy finos, güey, a la hora ya de tocar. Dijeron, bueno, ya no queremos tocar con guitarras, vamos a hacer todo completamente diferente de lo que estábamos haciendo, güey. Y pues una banda que evolucionó, güey, bastante, de una forma muy, pues así que muy, muy, muy bien, güey, ¿no? Y neta, nada suena a los Arctic Monkeys, güey. El primer disco se llama Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, 2006. Y el último es Tranquility Base Hotel and Casino, 2018. Es muy bueno también, pero ya es otra cosa. Sí, completamente diferente, güey. Y muy bueno, güey. Y Alex Turner pues, también sacó sus discos solistas, que también... Se volvió todo un ícono, güey, Alex Turner, güey. Neta que sí se volvió todo un ícono, güey. Sí, y o sea, mucha gente del medio lo admira por la facilidad que tiene para componer. Y por ahí también, justo el otro día me estaba acordando, porque vi Another Round, bueno, hice una relación de ideas de rara, pero hay una película que se llama Submarino, que tiene el mismo nombre que una película danesa, pero bueno, esta es gringa, digo, perdón, esta es inglesa, y la... El soundtrack de esa película de Submarino lo hace Alex Turner, solitario, y es bastante bueno, o sea, no tiene desperdicio, es otro disco, ¿no? Completamente. No, oye, no he visto la película de Submarino, me suena que sí, güey, pero no estoy seguro. Es que hay dos, justo, una es esta inglesa y la otra es danesa, que es súper densa, que es del mismo director de la película que ganó el Oscar por mejor película extranjera, la de... No sé cómo lo pusieron aquí. Pero ya es como noventera, ochentera, una cosa así, ¿no? Pues 2000era, Borrego. Sí. Es que sí, sí me si suena. Se permite. 2000ero, sí, güey, ya se permite decir 2000ero. Las dos son 2000eras, tanto Submarino inglés como el Submarino danés, las dos son como del 2006, 2008, por ahí. ¿Sabes qué? Me suena, güey, me suena que vi la portada en el blockbuster. Ándale, eso sí te lo creo. Porque han de saber que antes de ser gerente de la Resistencia Radio, el Borrego era gerente del blockbuster. Te digo que vio mi perfil, güey, llegué con mi currículum, güey, con el patrón, y le puse, sí, gerente de blockbuster, y me dijo, contratado, güey. Con tu solicitud de empleo, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuántas películas viste en Blockbuster? Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3. Bueno, entre los grandes logros de Borrego dentro de su gerencia en Blockbuster fue la de rechazar la propuesta de Netflix cuando llegó a ofrecer esta locura, ¿no? De decir que el Blockbuster se iba a acabar y que el futuro eran ellos. Muy bien, Borrego, bien rechazado. Aplausos para mí. De ahí me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a poner la revista Expansión como el personaje del año, güey. Forbes Expansión, los 40 más, todo eso. Exacto, como el empresario del año, güey. Y pues ahora M aquí, güey. Haciendo el programa de Mamut con mucha felicidad para ustedes. Muy bien. No sé si supiste, pero salió un episodio de Los Simpson con Morrissey. Sí, ya habíamos. Morrissey, que no era Morrissey, ¿no? Pero hoy me enteré que la canción que sale ahí en el episodio, que se llama Everyone is Horrid Except Me, Possibly You, la compuso Brett. ¿Cómo se pide? Justo se me acaba de olvidar. Pero es un compositor neozelandés que salía en un programa de HBO que se llama The Flight of the Conchords. ¿Alguna vez lo viste? No creo, güey. No más, es una maravilla, güey. Una maravilla. Búscala en internet, busca clips, busca lo que sea, güey. Se llama The Flight of the Conchords. Y creo que se llama Brett McKenzie y es un dueto, ¿no? Entonces, pues en todos los episodios hacen canciones. Posteriormente ese güey ganó el Oscar como mejor canción por una de la película de los Muppets. Okay. Nada que ver. Pero cuando me enteré dije, ay güey, ¿no? Ay güey, qué pedo. Entonces ya justo hoy está sacando no vi el episodio, pero sí vi el videito de la canción. Y pues dura poquito, Borrego. ¿Te late si la ponemos? La canta el Doctor Strange. Que no me acuerdo cómo se llama ese actor. Benedict Cumberbatch, o no sé cómo se pronuncia más bien. Es el que hace la voz de El Morrissey, que está en los Simpsons. Aparte luego se enojó porque lo pusieron como gordo y no sé. No vi el capítulo, sí supe que se enojó Morrissey. De todo se enoja, mano. Así es. Pues vamos con esta rola que salió en los Simpsons. Es correcto. Así es. Pues ¿cómo se llama? Everyone. Every day I draw my bath and pray I will drown. I step out my door and I take a deep breath, turn back inside and pray for my death. Cause everyone is horrid except me and possibly. Let me tell you a tale to answer your query. In Manchester the people were loyal and kind, and I hated them. Someone should have sedated them. They lacked subtlety and nuance. I definitely knew once I was five there was no point to their lives. Cause everyone is horrid except me and possibly. For my dad, cause everyone is horrid except me and possibly. Eso fue como una parodia, güey, ahí en Los Simpsons sobre Morrissey. O sea, sí, ahí suena Morrissey, ¿sabes? Escucho la rola y digo, si es Morrissey, güey. lo que tal vez no te entendí si es una canción de Morrissey o no es una canción de Morrissey. No, la hizo, se llama Brett McKenzie. Ok, El compositor, que es el de Flight of the Conchords. Okay, y la canta Benedict Cumberbatch. Ok, ¿sabes qué? Que había entendido como que la había versionado del Flight of the Conchords y que... Ah, ya. Sí, sí. O sea, que era una canción original de Morrissey. No, pues lo interesante es que sí parece de los Smiths y también suena un poco a New Order por ahí, ¿no? Sí, suena toda la ondita, güey. O sea, le dieron al clavo, güey, con la rola. O sea, sí fue tal cual, como si lo ha hecho Morrissey, incluso hasta el nombre, ¿no? Everyone is Horrid Except Me, o sea, también es como sí, algo que pensaría Morrissey, güey, de la banda, güey. Yo no sé por qué lo idolatran tanto, güey. No me encanta Morrissey, güey. Pues, tal vez debería de clavarme más. O no, güey. Digo, tiene rolas buenas, me gusta. O sea, la verdad es que sí es alguien que, bueno, sí, los Smiths y muchas de Morrissey sí están en mis playlists y las pongo y todo, pero no, o sea, puedo prescindir de él un buen rato, ¿sabes? O sea, no es algo que esté tan presente conmigo, pero sí me gusta, o sea, sí acepto que ahí tiene rolas chidas, pero también entiendo que pues, no a todo mundo le guste, ¿no? Y aparte, como todo un personaje, ¿no? Así que no quiere que la gente esté comiendo carne o que hagan carne mientras él está en el escenario y así, chale, pues. Oye, qué pelotas, ¿no? De ese güey, es decir, así a ver, todo un pinche festival. Sí, pero aparte el poder que llega a tener, porque pues neta, no ¿Sí? preparan carne. Bueno, no creo, güey, que no la prepare, no. No pues, veo. O sea, sí hacen ciertas acciones para que parezca que están haciendo caso, ¿no? Pero, pues, o sea, no, ¿qué nivel de poder debe tener para pedir algo así? Pero bueno, pues, el nivel de poder es el nivel de audiencia, y el nivel de audiencia que genera que la gente vaya a verlos, y pues otra vez regresamos al bendito capital. Hay que saludar al Beto, hay que invitar al Beto Carloc, que nos justo hable. Justo eso, creo que lo podemos platicar, Borrego. Creo que sería muy buena dinámica tener a los conductores de la resistencia. O sea, no a todos al mismo tiempo, sino poco a poco irlos invitando al mamut y hacer ahí unas colaboraciones, ¿no? No, güey. Oye, sí, güey, estaría chido como un countdown, o sea, como ir no sé cuándo va a ser nuestro aniversario. Pues mira, lo alineamos para que nos salgan las fechas, güey, porque ya estamos a mediados de mayo y pues si va a ser en un mes, pues nos quedan 4 o 5 programas, ¿no? Ah, mira, ya nos dijo acá el Beto Carlos que sí, güey, que lo invitemos a Das Capital, así se va a llamar el programa. ¿Das Capital? Das Capital, así se va a llamar, güey. Perfecto, güey. Sí, y también, o sea, definitivamente tiene que estar el Chaco, el Juanqui, y quien se quiera sumar. Ya han estado otros, güey. Por ejemplo, ha estado el Rago, saludos al Rago. Desde que dejó la resistencia es una persona muy miserable. No es cierto. Está yendo bien. Hablé con él el otro día. Así anda, dibuje. Oye, yo ya tengo tu rolita. Ya me llegó el fax con tu rola, güey. Ya vi cuál quieres, ya la tengo. Pues nada más para darle continuidad un poco al contenido que pueden encontrar en la página de Resistencia Radio, es una nota que hizo el Chaco de esta canción que se llama Despierta Wendy, que es un cover de Austin TV interpretado por Urs Bajo el Árbol, Borrero. ¡Eso! Pues si quieren, vámonos con eso. Seguimos en Resistencia Radio. Voy a ir a ver si mi pequeña cachorra ya le hizo algo a los gemelos y ahorita regreso. Thank you. Wendy de Urge Bajo el Árbol, original de Austin TV, aquí en Resistencia Radio, siguen en Mamut, ya casi nos vamos, pero George está vibrando alto. Yo estoy vibrando alto. Tu perro está, digo, tengo que contar, tengo una cachorra adoptada, es un poco agresiva la muchacha. No conmigo, la verdad es que conmigo se cuadra, pero con los gemelos, como que no les agarra todavía la onda, entonces está va sobre, jode. No les hace nada, o sea, lo medio muerde, ¿no? Así, ya sabes, jugando, etcétera, les jala el pantalón, etcétera. Muy jodona, güey. Entonces, pues le estaba preguntando aquí al experto en canes, David Saldívar, que pues sí, la tengo que desestresar definitivamente porque no la había sacado, porque no tenía vacunas, pero ahora... ya hicimos toda una imagen, va a estar bien bonito para mi Instagram, una casa de campaña. La verdad es que tener un perro es muy desgastante. No me acordaba. Vivas por ellos, güey. O sea, cada vez que voy al veterinario me traigo algo, güey, o sea, una correa, un pinche juguete, un lo que sea, güey. Y eso que yo estoy midiendo mis gastos, ¿no? Bueno, sí, hay gente que no, hay gente que sí les... O sea, yo he conocido algo tan ridículo, o sea, y gente que le compraba una televisión a sus perros, güey. Cabrón. Para que viera programas, porque había canales ya dedicados a las mascotas. O sea, ya era algo, pues, yo creo que sí, algo patológico, güey, ¿no? O sea, como Baby TV, pero para mascotas. Para mascotas, güey. Sí, o sea, ahora, gente que ¿y sí. ¿Y hay bloques de programas por especie, güey? ¿O era un contenido nunca genérico? O sea, un programa que podía ver un hurón, güey, y también una tortuga. Nunca, nunca lo vi. O sea, nada más me contaron que eso pasaba, güey. Aparte era de paga, ¿no? O sea, es como HBO, güey, que tienes que pagar. Yo supongo más, que sí, güey. Bueno, hay juegos de iPad, güey, o de celular para gatos, güey. Pero ¿sabes qué? O sea, la personalidad de Mila, que como bien me dijiste, creo que todos los perros en el mundo ahora se llaman Mila, yo me enteré después. Pero la ventaja de que sea tan poco domable es que no se presta a que yo la esté consintiendo, ¿sabes? O sea, no la consiento en el sentido de comprarle cosas. Ay, mira, es que se ve tan bonito. Ni madre, güey. Es como, tengo que ser muy práctico porque esta perra así no me va a dar la vuelta. No, güey, es que los perros... Es como con los niños, güey, mano firme y amorosa al mismo tiempo. Y mátalos en... Ah, no, ese es el Porfirio Díaz y no se presta. Sí, tal cual, ¿eh? Y la verdad es que hay muchos paralelos entre o sea, lo que les digo a ellos permea en lo que le digo a ella y viceversa, ¿no? Entonces sí, tiene que ser un ecosistema muy bien trabajado, porque si no todo se va al carajo. Sí, te podemos dedicar tú un programa, güey, la crianza de mascotas, güey, de niños. Tal vez se debería hacer la temporada número 2 de Mamut, se debería enfocar en eso. Al diablo la música, vamos a poner Baby Shark y no sé, vamos a investigar qué canciones les gustan a los perros, güey. Y de ahí va a surgir el contenido que estaremos compartiendo por aquí. Ok, sí, güey, para hacer a la par como el psicoevolución, güey, cada 15 días, güey. Poder tener ahora un programa, güey, dedicado a mascotas, niños. Oye, niños dice, mascotas, güey. Dice Veracruz, dice, no mames, conozco como a 5 perras milas. Pues sí, güey, la neta, no. O sea, ¿sabes qué me faltó, güey? El googleo, así de... nombres para perro, ¿no? Y ver cuántos sabía. No lo saqué de ningún lado, güey. Eso es lo peor, güey. O sea, se me ya es el inconsciente colectivo, güey. El inconsciente colectivo, güey. El conocimiento está en el aire, güey. El pinche Bluetooth lo puedes agarrar ya con tus manos. El 5G, güey, que me sacaron de la el líquido de rodilla. Ahí está, güey. Ahí se transmitió, güey. En algún lado lo vi, güey. ¿Viste Maniac? ¿No se llama Maniac? Maniac, la de Netflix. No la he visto, güey. Ay, güey, vela, es una miniserie como de 6 episodios, está bien chingona, y habla un poco de eso, güey, ¿no? O sea, ya está todo permeado, ya valimos madre, güey. Es que sí, está raro, güey. Pero cuando llegan al consultorio, güey, y es así, ¿cómo se llama su perro? Mila. Así, puta madre, ahorita para buscar entre todas las milas, güey. Bueno, pero ahí esa se llama Mila Ibargüengoitia, ¿no? Ah, ok, sí, claro, güey. Entre las milas, las lolas, güey. Son los nuevos Blackies y Whiskey. Blackie, güey. Yo conocí un Blackie, güey. O sea, lo que era Blackie y Whiskey en el 90, güey, son los milas y los lolas, güey. Sí. Dice Veracruz que es el Brittany de las perras o el Brian en su defecto. Yo creo que no, güey, porque... No sé, como ponerle preciosa, güey, o bonita, o coqueta, esos sí son Britneys, güey, esos sí son Britannies y Brian, güey, ¿no? Así, imagínate esta infeliz perra, porque, o sea, de verdad es un dolor de cabeza, güey, que estoy, o sea, ya me comprometí a que es mi proyecto de vida casi. Pero imagínate que está... O sea, ya mandaste el demonio a tus hijos, güey. Sí, a ver, niños, ustedes van a poder solos. Ella sí necesita que esté sobre... Pero imagínate esta perra, si le hubiera puesto coqueta, güey. O preciosa, puta madre, güey, ¿no? O sea, se reiría de mí diario, ¿no? Así, así, güey. No. Creo que te tenía que llamar como Valquiria, güey. Alguna madre así, güey. No sé, güey. A veces también está muy... Es muy común los nombres de personas. Les ponen Rafael, Rodolfo. Como el perro de mi... Perdón, el gato de mi hermana se llama Mario Alberto. No sé, solo Mario. Mario Alberto. Sí, sí, también es un gran nombre. Como... Es un gran nombre. Es como ya si te quieres, güey, muy... Pues no sé, güey, le puedes poner Miles Davis o Jimi Hendrix. No sé, güey, Hendrix, güey, es un buen nombre para un perro. Pues, pero sirven esos nombres, güey. O sea, se me hace un poco de mamadores también. Exacto, güey, o sea, pero también, o sea, es que sí se... Saludos al niño de la primaria de República de Túnez que se llamaba Morrison. Oye, y hablando de nombres, güey, yo tenía un amigo de la universidad que se llamaba Amor. Amor, también conocí a una Amor, pero él se llamaba Amor. Él era Siegfried Amor. Muy buen pedo. Bueno, yo conocí a un inocente Marcelino. Y el Siegfried Amor, güey, con el pronto, yo creí que era su apellido, güey. No, es mi nombre. Y bien quitado de la pena te decía, pues mamá hippie. J. Homer J. Sí, exactamente. Güey, nos empezamos a animar cuando nos tenemos que ir. Sí, ya sé, güey. Entonces es que, pinche Sam, güey, el internet y todo, güey. Nada más, antes de irnos, la próxima semana podemos probar lo que dice la película que te comentaba de Another Round, que lo que dice es que el cuerpo humano debe de tener por lo menos 0.05 grados de alcohol para ser óptimo, ¿verdad? Entonces, oye, creo que eso es lo que pasaba al principio. Eso lo platicamos la vez pasada. ¿Dónde la viste, güey? En Cuevanana. Cuevanana. Ok, pues voy a tener que buscar ahí, güey, porque pues no va a haber de otra para verla. Pues nada, güey, no hay de otra ahorita. Claro, si quieres ir al cine, pues adelante, borrego. De que eres bien inconsciente, güey, te vale madres. Pues nada, la realidad es que yo sí podría ir al cine, güey. No podría. No podría, sí. Pero bueno, véanla, muchachos, está muy buena, la verdad es que ahora sí estaba viendo mucha tele. Ya, y la semana que entra les doy unas recomendaciones, pero les puedo dar una nada más. Another Round. No sé cómo le pusieron aquí, güey, la verdad. Pero bueno, otra copa. Así la busquen. Otra copa, ¿verdad? ¿Sí? No, la neta no sé, güey. Sí, creo que sí, güey. Sí. Sí. Entonces igual lo vi y se quedó en mi inconsciente colectivo. Wey. Exacto. Tema para psicoevolución, güey. Eso sucede, ¿cierto? La otra copa. Puede ser que sí lo haya visto, güey. Tiene que ver algo de copa, creo. Pero bueno, Another Round. Veanla. Se encuentra en Cuevana 3.0. Y ahí no hay pierde. Ok, pues sí. Nos tenemos que despedir, es 9:30. Y justo cuando nos animamos, yo, neta, en serio, es que el internet nos hizo ahí mella que se salía, se traba y no sé qué. Y ya está estable, güey, pues ya empezamos a tener la dinámica. Saludos a todos los que nos escucharon, por favor, entren a resistencia.com, no, resistenciaradio.com, ahí están todos los programas, neta que están buenísimos. Hablábamos que el lunes estuve escuchando las repeticiones de las del sábado y bueno, me encantaron, güey. Estuve escuchando Beat by the Queen, que por cierto, tengo que decir que yo no he visto en películas ni eso porque me compré el Metal Gear 4 que me faltaba por jugar. Pues, ¿por qué no? Pues lo estoy jugando. Y no hay vida, porque no hay vida después de eso. Exactamente. Pues ¿por qué no, güey? Pues porque ya estoy en la crisis de la mediana edad, güey. Pues, faltaba ese juego. Que no comprarlo. Sí, güey, o sea, me gustó Beat by the Queen, John Ocean, obviamente a Erika, pues siempre es grato escuchar sus programas y pues son muy buenos. El Juanqui, que esta semana no lo pude escuchar, pero pues ahí también puedes escuchar las repeticiones en formato de podcast. Y pues todos los más programas, con Beto Carlock, el Tropicalísimo, está Dorsal, Psicovolución, estuvimos hablando hoy, la estructura del metal. Ya son muchos, güey. Son muchos para recordar. Sí, yo nada más estaba esperando a ver si decías todos o no. A Muerte Duele, güey. Está La Muerte Duele, que también se aventaron el solo en viernes, güey. Y el solo en viernes de esta semana le toca a alguien más, güey. No sé quién sea. No. Ahorita hacemos justo, esperen la invitación, gente de Resistencia, para va a ser una lotería, yo creo, ¿no? Ya. Yeah. Ah, los Burger Quiz también. Asignado. Sí, ya va a ser les va a llegar una carta, un sobre dorado. Y ahí les va a decir cuándo les toca. Pues muchas gracias a los que escucharon, los que estuvieron pendientes a pesar de los problemas de conexión. Pues muchas gracias. Mañana tenemos la repetición a las 10 de la mañana y después viene el hostil también, repetición. ¿Quieres poner algo para despedirte, Jort, o lo pongo yo? Tú, por favor. Ya. Oye, Jort, eterna pregunta. Ay, sí. ¿Qué prefieres, güey? ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Pues ahorita los Beatles, vas. Ahorita los Beatles, güey. Pues esa misma... Sí, qué una mamada. Pregunta nos las hizo Metric, güey, en su canción Give Me Sympathy, güey. Ah, es muy buena esa. Es muy bueno rola, güey. Así que nos despedimos con Metric y Give Me Sympathy. Esto fue Mamut. Estuvieron escuchando Resistencia Radio. Y pues síganos en redes sociales, arroba regobo y arroba señales de humo, Instagram y Twitter. Get hot, get too close to the flame. Wild open space. Talk like an open book. Sign me up. Got no time to take a picture. I'll remember someday. Chances we took. We're so close to something that I left unknown. We're so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone. You're gonna